su voz presagió de mi silencio. Como si del diablo fuera el sol, se aleja y se va escondiendo. Su piel se cubre de negro con el traje que lleno de piedra preciosa lucirá, iluminando su figura, símbolo de majestad. Porque vive en mí esa mirada de mujer, hace arder mi alma y en su fuego. Ay, ay. Porque vive en mí esa mirada de mujer, hace arder mi alma y en su fuego. Es su perfecta escultura la que me guarda tantos secretos. Quisiera hacerle el amor y perderme su magia, sus adentros. Oh, oh, oh. Extrañas son las palabras para describir cuando percibo su aliento. De nombre se llama Noche. Ahora con ella lo siento, ay, lo siento. Porque vive en mí esa mirada de mujer, hace arder mi alma y en su fuego. Ay, ay, porque vive en mí esa mirada de mujer, hace arder mi alma y en su fuego. Sé de mi agonía, mami, hasta que porque llegue el día. Porque vive en esa mirada de mujer, aliento de hada, niña enamorada, que ha sido juguete de porque su corazón. Porque vive en esa mirada de mujer, canta esa morena y a la dulce pena que su alma lleva cuando pisado. Rompo mi silencio, sigue el movimiento. Dios me libre de no sentir este sol. Hace arder mi alma y en su fuego.